escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Qué gusto saludarles. Hoy comenzamos un nuevo tema de estudio de este trimestre. Ruth y Esther. Vamos a estar viendo estos dos personajes durante toda esta semana y tratando de encontrar a través del estudio de este tema todo lo que el Señor nos tiene que decir a cada uno en nuestros corazones, esos mensajes que nos ayudan a crecer, a amar más al Señor, a conocernos, a ser mejores hijos de Dios en este mundo para mostrar mejor el carácter de Dios en esta tierra. Nuestro texto base de esta semana, queridos, está en Esther, el capítulo 5, el verso 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Esta semana continuaremos explorando historias que prefiguran acontecimientos de los últimos días. Al utilizar acontecimientos y personas de la vida real, Dios nos ayuda a ver las cosas desde su perspectiva y a entender cómo interpretar las profecías registradas luego, que tienen el propósito de fortalecer nuestra fe. Nuestra atención se centra en dos mujeres importantes, como te he dicho, cuyas historias han tocado los corazones de innumerables generaciones, Ruth y Esther. Ruth es una viuda desposeída que encuentra la esperanza tras conocer al bondadoso Boaz, su pariente redentor. Su matrimonio se ha convertido en una de las historias de amor favoritas de los cristianos por la forma en que refleja el amor de Cristo por nosotros. La otra historia se refiere a una joven que vive en un país extranjero, donde se entera de un complot para destruir a su pueblo, encontrándose inesperadamente en el centro del drama que se desarrolla para salvarlo. En la profecía, una mujer simboliza el pueblo de Dios y arroja mucha luz acerca de cómo considera él a su pueblo. Veamos los relatos bíblicos de estas dos mujeres, cuyas circunstancias han quedado inmortalizadas en la palabra de Dios, y tratemos de extraer las lecciones contenidas en sus experiencias. Y por eso vamos a ver esta mañana el título Hambre en la casa de pan. ¿Sabes? Los críticos de la fe cristiana han señalado a menudo la brutal realidad de vivir en este mundo como prueba de que A. Dios no existe. B. Es impotente para impedir que ocurran cosas malas. O C. No le importa que suframos. Sin embargo, déjame decirte que muchas de las historias de la Biblia proveen abundantes evidencias de que ninguna de estas suposiciones es correcta. Es cierto que Dios permite que la humanidad coseche las consecuencias de la rebelión contra Él, pero está siempre presente y activo en la historia humana para la resolución final del pecado y el sufrimiento, aunque sin coartar la libertad humana, claro. La historia de Ruth es un ejemplo de ello. Vamos a leer juntos Ruth capítulo 1, los versículos 1 al 5. ¿Cuáles fueron las penurias que cayeron sobre Noemí y Ruth? ¿Y qué las causó? ¿Cómo refleja esto la situación a la que se enfrentan ahora la humanidad? Escucha con atención el relato. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. El enunciado inicial de esta historia resulta paradójico. Hubo una hambruna que afectó a Belén, una ciudad cuyo nombre significa casa de pan o del alimento. La abundancia caracterizaba al Edén, donde Dios dijo a Adán y a Eva: podéis comer de todo árbol del huerto. Génesis capítulo 2, verso 16. La humanidad comenzó su existencia en medio de la abundancia, bajo el cuidado de un creador generoso, pero su papel de administradores de la creación se convirtió luego en la esclavitud del pecado. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, dijo Dios a Adán en Génesis capítulo 3, verso 19. Al igual que Noemí, hemos sido desposeídos de la herencia que Dios originalmente dispuso que tuviéramos y nuestra vida se ha convertido en una penuria. El Edén fue un regalo, pero no incondicional. Los humanos eran libres de rebelarse, pero eso significaría que tendrían que asumir la responsabilidad de su propio bienestar. Originalmente debíamos controlar o ejercer dominio sobre la creación, con la bendición de Dios. Pero ahora nos enfrentamos a la tarea de controlar un mundo caído. Los seres humanos egoístas que compiten por los escasos recursos provocan mucho dolor y sufrimiento. La tragedia es indecible. La tierra sigue produciendo en abundancia, lo que es un poderoso testimonio del amor de Dios. Pero la codicia humana y los estragos del pecado hacen que el mundo parezca someternos más a nosotros que nosotros a él. Un día, sin embargo, todo esto terminará. Incluso después de 6.000 años de pecado y muerte, ¿cómo sigue revelando la tierra las maravillas del amor y el poder creador de Dios? Piensa en esto en este día. Querido, si algo es real, es que no es por un poder inherente por lo que año tras año produce la tierra frutos y sigue en su derrotero alrededor del sol. Es la mano de Dios que guía a los planetas y los mantiene en su posición, en su marcha, en esa marcha ordenada a través de los cielos. Es su poder el que hace que el verano y el invierno, el tiempo de sembrar y de recoger, el día, la noche, sigan uno a uno su curso, su sucesión regular. Es por su palabra como florece la vegetación y como aparecen las hojas y las flores llenas de los anillos. Todo lo bueno que tenemos, cada rayo de sol, cada lluvia, cada bocado de alimento, cada momento de la vida, mi querido amigo, es un regalo del amor de Dios. Hoy te invito a que puedas meditar en esto todo el día y agradecer al Señor por todo cuanto Él te da diariamente, para sustento tuyo y de tu familia, para sustento del mundo de tus hermanos. Bendice, alaba y glorifica a Dios, porque a pesar del pecado que hay en esta tierra, Él se levanta todos los días, con su rostro de amor, cada que tú abres tus ojos a un nuevo día. Y mientras los tienes cerrados, sus ojos son los que vigilan tu sueño para que descanses tranquilo. Hoy demostrémosle un día más el amor que tenemos con Él. Glorifiquemos el nombre de Dios. Ora conmigo. Oh querido Señor que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, por tu bendición, por tu amor, por tus cuidados, porque tu misericordia, Señor, nos inunda cada día, porque perdonas nuestros pecados, porque nos salvas de todo mal, porque bendices la vida de cada uno de nosotros, porque nos das lo que es necesario para nuestra vida, Señor. Y te alabamos por eso. Te glorificamos por eso. Porque solo tú eres santo, eres Dios y eres nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido amigo, mi querida amiga, gracias por acompañarme un día más a iniciar un estudio más en esta semana. Que tengas un gran inicio de semana en Cristo Jesús. Que el Señor vigile tu vida, cuide, reine y gobierne cada aspecto de tu vida. Dios te guarde. Soy Cristina Rosas. Un abrazo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También